¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se hubieran convertido cubiertas de sayal y ceniza. Yo pensaba que allí, en Corozaín y Betsaida, Jesús dice que ocurrieron milagros y que deberían, pues, haberse convertido. Y no lo hicieron. Y Jesús por eso dice, ¡ay de vosotras! Esas dos ciudades incrédulas. Sin embargo, pensemos ahora en nuestra época. ¿Cuántos milagros han sucedido? Milagros inmensos, todavía mucho mayores que los que se narran en muchos lugares del Antiguo Testamento. Pienso, por ejemplo, en un padre pío que le sangraban las manos cada vez que decía misa en la consagración. Y eso no un año ni dos, sino toda la vida. 50 años. Pienso en una Teresa Neumann, otra estigmatizada de Austria, de la que quedan muchas filmaciones. Esta mujer no solamente tenía los estigmas, sino que ni comía ni bebía. Pienso en las imágenes de Escayola, varias, que hace unos años se pusieron a llorar sangre, todas en el plazo de unos meses. Y podríamos seguir y seguir y seguir la lista. No solamente respecto a personas, sino también respecto a cosas permanentes. Ahí está la sábana santa. Allí hay varios iconos en la iglesia que trasudan óleo. Los limpian y al cabo de un día otra vez vuelve a aparecer cubierto de un óleo que efectivamente ungiendo a personas pues han quedado sanadas, etc. En Lourdes sigue habiendo curaciones inmensas. Entonces, y no hablemos ya de milagros grandiosos como el de Fátima, que se os ocurren una vez vistos por tantos miles de personas. Entonces uno dice, ¿cuántos milagros? Muchísimos, ¿eh? Muchísimos. Solo en las causas de canonización cada año es impresionante. Los milagros que se escogen por ser aquellos más categóricos. Entonces uno dice, ¿por qué, si ocurren estas cosas, la sociedad no despierta? Uno dice, ¿cómo es esto posible? Estamos investigando años y años y años, con miles de millones, una célula, un átomo, y tenemos hechos entre nosotros que son la prueba de la gran causa que hay en la sociedad. ¿Existe Dios? Eso es el gran tema ante el cual todos los demás quedan eclipsados. Y sin embargo, eso se desprecia. Ah, sí, sí, sí. Ni se investiga. Ni se investiga. ¿Por qué esto? Claro, aquí lo que nos viene son las palabras del Señor a la mente. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. No se le puede pedir más generosidad a Dios a la hora de hacer cosas en las que diga, estoy aquí, os envío a mi madre, fijaos en la Eucaristía, etcétera, etcétera, etcétera. No se le puede pedir más generosidad. Pero en esta época última que vivimos, los corazones de los hombres se han endurecido. Se han endurecido. En otras épocas ocurría una pequeña cosa y las masas iban a miles en peregrinación. La más pequeña cosa. Una aparición de la Virgen era algo grandioso. Grandioso. Un milagro de sanación de una persona, algo que se comentaba a veces durante siglos. Los corazones se han endurecido y los milagros siguen ocurriendo, pero cada vez hay una coraza mayor. Cada vez la gracia tiene más dificultades en atravesar los corazones. Cada vez más los que intentan vivir una vida no solo material, sino también espiritual, se encuentran con un ambiente que les es cada vez menos favorable. Entonces, el resultado es el que vemos. Se mustia todo lo que no sea una vida para este mundo. Es como ahora, en pleno julio, ya se ha secado toda la hierba. Parece mentira que este prado que tenemos aquí detrás de la iglesia estuviera verde, verde, que no había ni un trozo de tierra sin cubrir, y que el musgo creciera hasta en los peldaños de la escalera, y que el hielo rompiera parte de los escalones que hay al lado de donde cae el agua. Parece mentira ahora. Ahora cualquier planta que quisiera brotar se agostaría el primero. Pues lo mismo sucede con la vida espiritual. Hubo un tiempo en el que por todas partes florecían signos de esa vida espiritual, cristiana. Hoy día vivimos bajo un sol de justicia tremendo que agosta todo. Todo queda árido. ¿Cómo hay que cambiar esto? Bueno, es como quien dice, tal zona era antes un bosque, una jungla, y ahora es un desierto. ¿Cómo lo cambiamos? No es fácil. Pero así como no es fácil cambiar un desierto en un vergel, más difícil es esto otro. Es un milagro mucho mayor. Y sin embargo, Dios lo puede lograr. Dios puede convertir otra vez en un vergel lo que es un desierto. Tanto en una persona árida como en una nación entera. Como todo el mundo lo puede hacer. Es cuestión de que se lo pidamos. El Señor nos dará las cosas, pero ha dispuesto que se lo pidamos y que nos esforcemos y luchemos. Y entonces nos da las cosas. Podría dárnoslas directamente, pero ha dicho no. Bajo estas condiciones. No nos necesita para nada, pero en su pedagogía divina quiere ver cómo nos ponemos manos al agua. Porque ese es el índice del interés. Pues que todos nosotros nos pongamos manos a la obra y el pequeño huerto verde que pueda haber en nuestro corazón lo cuidemos, lo mimemos, lo abonemos, lo reguemos todo lo que podamos, porque si cuidamos ese pequeño huerto que hay en nuestro corazón, de ahí saldrán semillas que irán a otras almas. Y así es como se cambiará al final todo. Que la Santísima Virgen María, que ella siempre le encantaría pasearse por el vergel que sería nuestra alma, si le hiciéramos caso, que ella vaya con sus propias manos, cavando, cuidando, injertando, haciendo todas las cosas que tenga que hacer en nuestras almas.